Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? La crisis política de Egipto suma un nuevo capítulo y la verdad muy preocupante. Hoy hemos visto los primeros enfrentamientos en las calles, especialmente en la Plaza Tahrir del Cairo, choques entre partidarios y detractores del presidente Hosni Mubarak, que se han enfrentado con palos, piedras y que dejan un muerto hasta ahora y más de 400 heridos. Vamos a conocer la última hora, cómo está en estos momentos la situación. Enviado especial de Radio Nacional, Paco Forjas, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un muerto y más de 400 personas heridas. Las cadenas árabes elevan esta cifra hasta las 500. Es el balance oficial de los enfrentamientos de hoy entre partidarios y detractores del presidente Mubarak. El día ha sido muy difícil. Las piedras han volado desde las 12 y media del mediodía y hasta más de las 6 de la tarde, hora local. Nadie ha intentado parar a los contendientes y menos a los pro-Mubarak que han iniciado los ataques. En cualquier caso, la gente empieza a obedecer, aunque lentamente, el toque de queda. Quizá hoy por los enfrentamientos el pueblo se ha recogido antes, pero a estas horas son ostensiblemente menos las personas que siguen reclamando en el corazón de Tahrir reformas democráticas y justicia social, Íñigo. Gracias, Paco. Claro, el temor de la comunidad internacional y del pueblo egipcio es que las protestas pacíficas que han puesto al borde del colapso el régimen de Mubarak se desborden de tal forma que los cantos y las manifestaciones se conviertan en palos, golpes y más violencia. Son horas, se pueden imaginar, muy delicadas, y aquí quien más quien menos se posiciona. Por ejemplo, la Casa Blanca recuerda que si el gobierno está instigando esa violencia debe cesar de inmediato. Israel asegura que esta crisis política genera esperanzas, pero tiene el riesgo de crear inestabilidad. Y la responsable de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, ha endurecido el tono y recuerda a Mubarak que debe hacer más, que no vale con abandonar el poder en septiembre. El mensaje es claro, dice Ashton, el sistema político ha llegado a un punto de no retorno. Los cambios tienen que venir ya, dice. Exteriores sigue sin recomendar viajar al país y asegura que todos los españoles que han querido abandonar Egipto ya lo han hecho. Han salido del Cairo esta tarde dos aviones y tenían todavía plazas vacías. Como todos los días, les contaremos a lo largo de las cuatro próximas horas de programa todas las novedades que se vayan registrando en Egipto, pero en nuestra portada hay otro asunto principal. Mañana se celebra en Madrid la cumbre hispano-germana. Mañana visita nuestro país la canciller alemana Angela Merkel. Una oportunidad, dice el gobierno, para que los mercados y el resto de socios europeos reciban otro mensaje de confianza en la capacidad de recuperación de nuestra economía. Este mediodía, Angela Merkel ha recibido a Radio Televisión Española en su despacho. Asegura que nuestro país ha hecho progresos sustanciales. Destaca la reforma de las cajas y el pacto social para la reforma de las pensiones. Eso sí, la canciller recuerda que no todo está hecho, que hay que seguir profundizando en la austeridad y en la moderación de los salarios. Ich misch mich in die Lohnpolitik von Spanien nicht ein. Wir alle haben die Aufgabe. No quiero inmiscuirme en la política salarial de España, pero es verdad que todos tenemos la obligación de vigilar que no gastemos más de lo que ganamos a lo largo del año. Alemania está trabajando mucho en este aspecto, también nosotros hemos consumido hasta ahora más de lo que hemos ingresado y por eso hemos introducido en nuestra Constitución un límite legal para la deuda pública. Esto significa que a nivel federal no podemos endeudarnos más allá de ese límite en el año 2016. Esto creo que debería de ser una obligación para todos. Es la receta de Merkel y la canciller apuesta no solo por acercar la política fiscal de los países de la zona euro, también por unificar la edad de jubilación. Luego escuchamos ampliamente algunos extractos de esa entrevista que ha mantenido nuestra corresponsal Aurora Mínguez con Angela Merkel, y a las 10 la podrán escuchar entera en este tiempo de información en 24 horas. Merkel llega a España con un acuerdo social para reformar el sistema de pensiones, pero también con un nuevo máximo en los datos del paro. Enero vuelve a ser pésimo, muy malo. Hay apuntados en las listas del antiguo INEM 4.230.000 parados, una cifra histórica que vuelve a demostrar la gravedad y la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Este drama ha sobrevolado, claro, la firma del acuerdo social este mediodía en Moncloa entre gobiernos, sindicatos y patronal. Todos los presentes han intentado enviar un mensaje de optimismo. Lo ha hecho el presidente Rodríguez Zapatero. Al suscribir el compromiso colectivo de este acuerdo económico y social, facilitamos esa recuperación y demostramos, y vamos a demostrar, que estamos en ese grupo de las grandes naciones que sabe ponerse en pie, volver a caminar con fuerza después de una seria dificultad. Y también mira al futuro con algo más de optimismo el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Los alpinistas necesitan una ventana de buen tiempo para atacar las grandes cumbres. Este acuerdo es una ventana de oportunidad para combatir la crisis y para generar empleo. A la cita en Moncloa no han acudido ningún partido y Esteban González Pons, el portavoz del PP, se pregunta qué ganas tiene el gobierno de celebrar acuerdos con estos niveles de desempleo. Hoy, 4.200.000 parados más. El gobierno ha perdido la capacidad de crear empleo en España, ha perdido el control de la política contra el paro. Y no solo pone palabras y se hace fotos en la Moncloa, se da besos a sí mismo y se pone medallas. Es de verdad que es muy inoportuna la foto de hoy con los datos que hoy conocemos del paro. Ya ven, así va terminando este miércoles titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Ni le emociona ni le excita. El exvicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, asegura que no le estimula el asunto de la sucesión de Rodríguez Zapatero. Responde así durante un coloquio sobre la transición española. Tenés una órbita celestial en la que yo, por la que yo no camino. El presidente del BBVA ve luz para España al final del túnel. La entidad ha ganado un 9,4% más en 2010, ayudada por su diversificación geográfica. Francisco González dice que estudiarán las oportunidades que les surjan. Ya tenemos bastante comida en el plato fuera de España, somos un banco global y tenemos una cantidad de cosas que hacer enormes. Ahora bien, si resulta que aquí hay una oportunidad, pues la vamos a estudiar. Se consideran víctimas de ETA y de la justicia. Las dos empresarias acusadas de pagar a la banda voluntariamente niegan haberlo hecho en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. El fiscal mantiene su petición de 5 años de cárcel. Pero cada vez que salías de casa, pues a veces incluso mirabas debajo de del coche. No es una larga y penosa enfermedad, es cáncer. Oncólogos, pacientes y periodistas piden llamar a las cosas por su nombre para luchar contra el estigma social de esta enfermedad. Dicen que se ha convertido en un tabú que aísla a quienes lo padecen. Es como era la tuberculosis en el siglo XIX, ¿no? Es, digamos, un atractor social de todo aquello que parece negativo. Didi Hollywood, peor película española de 2010. Los antipremios Yoga reconocen también a Fernando León de Aranoa como peor director por Amador, el peor actor Mario Casas y las peores actrices Elsa Pataky y Carolina Banga. Mañana los cielos van a seguir estando despejados en la mayor parte del país y parece que esta situación se va a mantener hasta mediados de la próxima semana, Yolanda. Sí, porque vamos a continuar con la combinación de sol y temperaturas bastante agradables para estas fechas. En las próximas horas los termómetros van a subir un poco, aunque seguirá habiendo heladas débiles en el interior de la península. Soplará viento fuerte en el Pirineo, en Gerona y en Menorca. Vuelve la Copa del Rey en juego el Almería-Barcelona. Paula Quintana, buenas noches. Buenas noches. Acaban de empezar el encuentro con empate a cero. Muy fácil para el Barça la eliminatoria porque tiene un 5-0 de ventaja. Del partido de hoy el Barcelona ha salido con 9 suplentes. Después, en el partido de las 10, se enfrentarán con algo más de emoción Real Madrid y Sevilla en el Santiago Bernabéu. 1-0 ganaron los blancos en la ida. Gracias. 24 horas tiene por delante, más o menos, les decía hace unos minutos, 4 horas por delante. ¿Y con qué contenidos, Alejandra Martínez? Bueno, pues vamos a hablar mucho de Alemania. Primero escucharemos la entrevista exclusiva que la canciller Angela Merkel ha concedido a los corresponsales de Radio Televisión Española con motivo de su visita a nuestro país. Después hablaremos con dos expertos de la situación política y económica que vive Alemania, ahora ejemplo a seguir por muchos, sobre todo dentro de la Unión Europea. Después rascaremos en esos datos del paro históricamente malos con el actual director del Servicio Público de Empleo. Estamos preguntando hoy en www.facebook.com/24horasRNE qué opina, qué significa la visita mañana de Angela Merkel a nuestro país. Pueden opinar en nuestro perfil de Facebook. Así arranca esta edición de miércoles de 24 horas. Son las 8 y 9, una hora menos en Canarias. La radio pública en rtv.es. La pública. La Radio 5 Todo radio Noticias. 5, todo. Radio 3. Radio Clásica. Radio Clásica. Radio 4. La presionada comisión. Radio Exterior de España. De España. Radio Nacional. De España. Nuestra programación. Del norte nos vamos al sur. Nuestros podcasts. Nuestros blogs. Blogs.rtv. Nuestra red de emisoras. La Junta de Castilla y León. Radio en directo. Gracias. Thank you very much. Radio a la carta. Pero más asuntos. Destaco en esta. Radio Nacional de España en internet. rtv.es. 24 horas con Íñigo Alfonso. La violencia ha llegado a la Plaza Tahrir del Cairo. Hasta ahora les habíamos contado que las protestas transitaban más o menos de forma pacífica, pero al mediodía se iniciaban choques entre partidarios y opositores del régimen de Mubarak, que se han saldado con un muerto y 400 heridos. El anuncio del presidente egipcio ayer de que no volverá a presentarse a las elecciones, lejos de tranquilizar los ánimos, los ha encrespado todavía más. Volvemos a la Plaza de la Liberación del Cairo. Enviado especial Paco Forgas, buenas tardes. Las cosas algo más calmadas ahora que ha caído la noche, ¿no? Nos decías. Sí, algo más calmadas, porque ya te digo que la gente está empezando a hacer caso del toque de queda, se están recogiendo. La verdad es que el ejército se está empeñando también en ello. En la tarde, noche de ayer ya y esta mañana han repartido unas octavillas recomendando a la gente que se vuelva a casa, y entonces, bueno, entre que hace más fresquito y empiezan a hacer caso, pues obviamente se empiezan a retirar antes, ¿no? Ahora la pregunta es hacia dónde se encamina Egipto. La situación política es francamente complicada, no quiero que me des la solución, es evidente, pero sí que el Baradí sigue presionando a Mubarak para que abandone, y no sé esto qué puede significar en ese tablero de ajedrez tan complicado que estamos viendo estos días. Sí, es que fíjate, Diego, que lo primero que hay que destacar es una cosa, es que los seguidores de Mubarak están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en defensa de su octogenario presidente, y se han empeñado hoy en sembrar el caos y la inestabilidad en la ciudad. Esto quiere decir algo, ¿no? Anoche, démonos cuenta de una cosa, Mubarak, su líder, advertía en la televisión que había colectivos que estaban empezando a complicar las legítimas reclamaciones de la juventud egipcia, dándose la razón, como se la ha dado, los seguidores de Mubarak han empezado a atacar a los contrarios al régimen a las 12:30 y no lo han dejado hasta pasadas las 7. Ha habido cócteles molotov, piedras, palos, ha habido absolutamente todo, y esto evidentemente, bueno, pues es significativo, porque además hemos visto, por ejemplo, cómo los servicios de seguridad de la plaza detenían a una decena de jóvenes aproximadamente, que los han linchado hasta que les han entregado a los militares aquí en la plaza de Tahrir, justamente en el edificio del Ministerio del Interior. Esa ha sido la cosa, y ante todo esto, bueno, pues con una orfandad absoluta de policía, servicios de seguridad, de militares, y obviamente, y aquí, perdona que me haya extendido tanto, voy a la pregunta tuya, es decir, de los políticos. ¿Qué hacen los políticos? Aquí no hay políticos. No hay absolutamente nada. Hoy los hermanos musulmanes han convocado nuevas protestas contra el cabeza del régimen. Un grupo de intelectuales ha hecho pública una oferta para que lenta y pacíficamente se convoquen nuevas elecciones y reformas constitucionales de calado. Todos juntos piden la dimisión inmediata de Mubarak, pero nada más. Claro que la concentración del viernes puede ser también determinante, ¿no? Se ha llamado la jornada de protesta el día de la marcha y se pedirá el abandono del poder una vez más de Hosni Mubarak, pero lejos de ahí, la gente sigue en la calle. Yo estoy viendo ahora mismo una fila de gente armada de palos y chapas. Hay otra fila aproximadamente a unos 20 metros de otros grupos de jóvenes también favorables, en este caso los favorables a Mubarak, que van a enfrentarse no dentro de más de media hora, cuando se calienten un poquito más los ánimos, y así vamos a estar toda la noche, porque es evidente que el caos y la inestabilidad empieza a aflorar de forma importante, máxime después de que esta mañana, ya te dije, se reuniera el Partido Nacional Democrático, y entonces, bueno, pues anunciara que había que salir a la calle y había que buscar el expresar sus protestas también por el intento de sacar del poder a Mubarak. Paco Forjas, enviado especial a El Cairo. Gracias, compañero. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo, buenas tardes. Bueno, la comunidad internacional sigue con muchísima preocupación, se pueden imaginar, la crisis política de Egipto. Estados Unidos pedía hoy moderación, que evite la violencia, e incluso dejaba este mensaje hace unos minutos. La Casa Blanca decía que si el gobierno de Mubarak estaba instando a la violencia, debía cesar de inmediato esas maniobras. Este mediodía, la Unión Europea endurecía el tono. Mubarak no puede limitarse a decir que no se presentará a las elecciones, ha asegurado la jefa de la diplomacia comunitaria. En Bruselas está nuestro corresponsal, Antonio Delgado. La jefa de la diplomacia europea sigue sin cruzar la línea roja. Hoy tampoco ha pedido expresamente a Mubarak que abandone el poder. Pero al igual que han hecho las autoridades estadounidenses, Catherine Ashton ha endurecido hoy su lenguaje y sugerido que el líder egipcio ha agotado ya la paciencia de Occidente. The message is clear. The political systems have reached a point of no return and change must come now. El mensaje es claro, el régimen ha pasado un punto de no retorno y el cambio debe llegar ahora, ha subrayado Ashton en el Parlamento Europeo. En Bruselas no ha gustado nada que Mubarak no haya accedido a nombrar un gobierno de unidad nacional con todas las fuerzas democráticas, petición hecha por los ministros de Exteriores europeos el pasado lunes. También preocupa la escalada de violencia. Ashton ha pedido hoy calma y contención a todos los los manifestantes. Europa endurece su tono con Egipto y en el resto del mundo árabe toman cuerpo las protestas y se empiezan a notar cada vez más los efectos del contagio. Entre los síntomas más destacados hoy, los que presentan Yemen, Jordania y el país en el que se desencadenó todo, Túnez. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. En Yemen, la presión de la calle y la oposición han hecho que el presidente Ali Abdallah Saleh haya renunciado a prolongar su mandato, que expira en 2013. Tampoco transmitirá el poder a su hijo, pero las dos acciones no han paralizado la gran manifestación que hay convocada para mañana. Una marcha bautizada como el Día de la Rabia. Las promesas realizadas por el presidente de Yemen han ido incluso más lejos. Asegura que los ciudadanos podrán elegir directamente a los gobernadores provinciales, pero sus anuncios no han calmado los ánimos. Y en Jordania, el nuevo jefe del Ejecutivo nombrado por el rey Abdalá II ha iniciado una ronda de consultas para formar nuevo gobierno. Se esperan cambios importantes, aunque aún no conocemos cuál será su composición. Mientras, en las calles continúan las revueltas y el principal partido de la oposición ha rechazado al nuevo primer ministro. Consideran que no es la persona adecuada para reformar el país. Por cierto, que esta tarde hemos conocido que Barack Obama telefoneó a Abdalá II para hablar sobre la situación de Egipto. Y en Túnez, hoy se ha nombrado a nuevos gobernadores en las 24 provincias del país y el ministro de Exteriores se ha comprometido ante la Unión Europea a llevar a cabo profundas reformas que dice coloquen a Túnez entre los más democráticos y avanzados del mundo. Gracias. Y aquí en nuestro país, en la Puerta del Sol de Madrid, esta tarde concentración de apoyo a las revoluciones de Túnez y Egipto. El lema es derroquemos a los dictadores y sus dictaduras. Vamos a ver cómo se está desarrollando la protesta. Unidad Móvil de Radio Nacional, Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Cientos de personas piden libertad para los pueblos egipcio y tunecino. Aquí en la Puerta del Sol hay pancartas en español y también en árabe que aclaman la revolución y muchos cánticos dirigidos sobre todo contra el presidente Hosni Mubarak. Gente de varias nacionalidades se reúne en esta manifestación, muchos egipcios residentes en nuestro país que piden desde aquí la caída del régimen de Mubarak. Si no quieren al señor Mubarak, ¿por qué no se vaya? Guardando sangre de su pueblo, porque lo que está pasando, ¿qué es? Es sangre, y sangre pura, ¿a beneficio de qué? 30 años está en el gobierno. La concentración convocada por unas 20 organizaciones sociales ha comenzado sobre las 7 de la tarde y a pesar del frío continúa hasta ahora en la Puerta del Sol. Gracias, Beatriz. Así les contamos, les seguiremos contando en Radio Nacional esta nueva etapa de cambio en el mundo árabe. Son las 8 y 17, una hora menos en Canarias. Miramos ahora a Alemania, la víspera de la cumbre bilateral entre este país y España, que se celebra mañana en el Palacio de la Moncloa. Ya saben que la canciller Angela Merkel viene a Madrid para hablar sobre todo de la actual coyuntura económica en la zona euro y para respaldar las reformas emprendidas por el gobierno. Pues bien, estos asuntos han sido los ejes de la entrevista en exclusiva que Merkel ha concedido a los corresponsales de Radio Televisión Española en Berlín. Si no la han podido escuchar por Radio 5, tienen la oportunidad de hacerlo a partir de las 10 de la noche en 24 horas, pero antes, la corresponsal de Radio Nacional, Aurora Mínguez, le resume su contenido. La canciller no ha querido hablar del liderazgo que le pedía hoy José Luis Rodríguez Zapatero en cuatro periódicos alemanes. Más bien ha puesto el acento en el trabajo conjunto de todos los países de la eurozona para reforzar la moneda única y para ser más competitivos en un mundo cada vez más exigente. Y competitividad pasa por adaptar las edades de jubilación al desarrollo demográfico, por armonizar impuestos y también por la moderación salarial. Un capítulo en el que la canciller sí se ha mojado rechazando que los sueldos suban al ritmo de la inflación. Die Löhne können nur so stark wachsen, wie man wirklich auch etwas verdient hat und auch Gewinne gemacht hat. Los sueldos solo pueden subir cuando se ha ganado dinero y cuando hay beneficios. La canciller Merkel ha defendido la buena salud del euro y también la necesidad de apoyarlo desde todos los países que comparten la moneda única. Und wir haben auch keine Krise des Euro, sondern wir haben eine Krise von zu viel Schulden in einigen Ländern. No tenemos una crisis del euro, lo que tenemos es una crisis creada por un endeudamiento excesivo de algunos países y por una falta de competitividad en otros países, pero no estamos en ningún caso ante una crisis de la moneda única. Angela Merkel ha alabado las reformas que ha emprendido José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas semanas y meses y de una manera especial el acuerdo que se ha cerrado hoy con sindicatos y patronal. Los gobiernos, decía la canciller, no pueden hacerlo todo ellos solos. Son los agentes sociales, todos juntos con el gobierno, quienes deben de actuar y esto es precisamente lo que se llama economía social de mercado. Merkel no ha querido referirse al liderazgo que le ha reclamado Rodríguez Zapatero. Hoy, en concreto, el jefe del Ejecutivo, en una entrevista publicada en varios diarios alemanes, aseguraba que Alemania tiene que jugar en la delantera y no en la defensa. del euro. Ya lo han escuchado, Angela Merkel pone buena nota a las reformas económicas emprendidas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, entre ellas las que se incluyen en el acuerdo social y económico que han alcanzado gobierno y agentes sociales. Acuerdo, por cierto, que esta tarde ha presentado al rey José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho semanal en la Zarzuela. Lo que tocaba hoy era la firma y la foto que se han visto ensombrecidas por el dato del paro de enero, que eleva la cifra total al máximo histórico de 4.231.000 desempleados. Luego les damos más detalles. Ahora vamos a escuchar a Rodríguez Zapatero durante la firma del acuerdo con empresarios y sindicatos. Lucía Ayeste, corresponsal política de Radio Nacional. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente ha reivindicado el diálogo social como uno de los mejores activos de España. Zapatero, después de recalcar que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo, ha asegurado que el acuerdo firmado hoy es un mensaje de confianza para dentro y fuera de nuestras fronteras. De confianza, ha dicho el presidente, en un país que supera las dificultades y que volverá a estar entre las grandes naciones. Al suscribir el compromiso colectivo de este acuerdo económico y social, facilitamos esa recuperación y demostramos, y vamos a demostrar, que estamos en ese grupo de las grandes naciones que sabe ponerse en pie, volver a caminar con fuerza después de una seria dificultad. Zapatero ha añadido que podemos y debemos acelerar la recuperación económica para acelerar la creación de empleo. Por ello, ha reclamado el respaldo de todos los partidos para que el plazo sea lo más breve posible. Desde aquí debo reclamar el apoyo, la comprensión, la capacidad de diálogo y de acercamiento a todos los grupos políticos del contenido de este acuerdo. El Gobierno se esforzará en la explicación y, por supuesto, en el mayor diálogo en su aplicación con todos los grupos políticos. A pesar de que todos los grupos parlamentarios estaban invitados, ningún representante de la oposición se ha presentado en Moncloa para ser testigo de la firma del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. Gracias, Lucía. Miramos a la opinión precisamente de los agentes sociales. Jesús Terciado, líder de los pequeños y medianos empresarios, cree que queda camino por andar para resolver los problemas de nuestro país, pero si en algo coinciden todos, empresarios y sindicatos, es que este acuerdo servirá para generar más confianza en el exterior. Esperanza Martín. Uno para todos y todos para uno. Cuán mosqueteros, gobierno y agentes sociales unen sus manos para sellar un acuerdo cuyo contenido han reivindicado tanto la patronal como los sindicatos. Fernández Toso, Comisiones. De acuerdo que no es un envoltorio al acuerdo de pensiones, sino que tiene significación en cada uno de los contenidos. Una idea en la que abunda el nuevo patrón de patronos, Juan Rosell, el dirigente empresarial, admite que España emprendió el camino de las reformas después que otros socios europeos, pero las que están en el horno, añade, tienen contenido. Este acuerdo, en donde están las pensiones como punto importante, no solamente es un titular, sino que tiene contenido. En negociación colectiva, Rosell no admite lecciones de nadie. Sabe que hay que cambiarla, pero no destruirla. Los más críticos con el acuerdo han sido los pequeños empresarios, tanto que, según su presidente, Jesús Terciado, el pacto se queda corto ante la magnitud de sus problemas. La materia contenida en los mismos, yo creo que todos lo reconocemos, no es suficiente para resolver los graves problemas económicos y sociales que hoy aquejan a España y que aquejan especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Los sindicatos echan de menos que el acuerdo no se meta en harina fiscal, piden que se valore su presencia en él, porque sin haber solventado el conflicto que dio lugar a la huelga general, han sido capaces del entendimiento. Cándido Méndez, UGT. Para nosotros, el 12 de febrero no se entiende sin el 29 de septiembre del pasado año. Cruce de mensajes en un acto en el que el único borrón lo han puesto las cifras de paro. Ya lo han escuchado, si ha habido una ausencia hoy ha sido la de los grupos políticos. Ninguno ha acudido a Moncloa este mediodía. Ya les ha comentado también Esperanza que sobre esta firma ha sobrevolado el mal dato del paro. Esteban González Pons, el portavoz del Partido Popular, ha lamentado en Televisión Española en los desayunos que el gobierno, dice, se preocupe solo por la foto, pero deja claro que su partido actuará en la negociación parlamentaria de forma forma responsable. Hoy, 4.200.000 parados más. El gobierno ha perdido la capacidad de crear empleo en España, ha perdido el control de la política contra el paro. Y no solo pone palabras y se hace fotos en la Moncloa, se da besos a sí mismo y se pone medallas. Es de verdad que es muy inoportuna la foto de hoy con los datos que hoy conocemos del paro. Sobre este asunto, sobre la firma de este acuerdo social, vamos a preguntar a los responsables de Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD, que nos acompañarán en nuestro tiempo de análisis a partir de las 11 de la noche. Y ahora sí, vamos con los datos del paro, que ha vuelto a marcar un nuevo récord en enero. En España ya hay más de 4.200.000 personas que no tienen trabajo. Lo peor se lo ha llevado el sector servicios. David Fernández. Enero rompe la racha. Por primera vez en casi año y medio, el dato de paro registrado empeora el del mismo mes del año anterior. Casi 131.000 personas se apuntaron a las listas de los servicios públicos de empleo hasta situar la cifra total por encima de los 4.230.000. Récord histórico. Ningún sector se salvó de la quema, pero el fin de la campaña navideña provocó que servicios sumase 4 de cada 5 nuevos parados. El desempleo crece más entre las mujeres en el último año, el doble que entre los hombres. En el informativo 14 horas, el director de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda, ponía en contexto el dato de enero. Si el dato este de enero ha sido malo, bastante peor de lo que esperábamos, sin embargo, en el mes de diciembre, el mes anterior, fue mucho mejor de lo que pensábamos, porque no cabía pensar que disminuyeran unos 10.000, que disminuyó en el mes de diciembre. Quiero decir con esto que los datos mensuales, la variación mensual del paro es bastante errática en los últimos tiempos y además hay que tener en cuenta este factor estacional, ¿no? Se firmaron un 6% más de contratos que el año anterior y los indefinidos aumentaron un 8%, sobre todo por la conversión de temporales. Por comunidades autónomas, solo en Baleares bajó el paro. En el otro extremo, Cataluña y Andalucía son las que más desempleados suman. La Seguridad Social perdió a cierre de mes 220.000 afiliados, con lo que la cifra total de cotizantes se queda en los 17.360.000 ocupados. Tanto gobierno como sindicatos reconocen que el dato es malo, pero desde ambas partes señalan que pondrán todas sus energías en cambiarlo. En este sentido, destacan que el acuerdo firmado esta mañana es un buen instrumento. José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Méndez, secretario general de UGT. No hay consuelo para las cifras del paro, ni atenuante, pero aún menos resignación posible ante las mismas. Por ello, tiene un especial significado el acuerdo que hoy firmamos. Son unas cifras francamente malas y creo que esa situación, que es una situación para muchas familias dramática, es la mejor explicación de nuestro compromiso para buscar fórmulas que nos permitan remediar cuanto antes la difícil situación que vive nuestro país. Y para el Partido Popular, el dato es demoledor, fruto de la incompetencia del gobierno, dice María Dolores de Cospedal. Su secretaria general no entiende la euforia que la firma del pacto anticrisis con este panorama que tenemos. Que con el dato de paro que hemos conocido hoy, el gobierno esté festejando el recorte de las pensiones es absolutamente incomprensible. El paro es el calvario de muchas familias que no ven la manera de salir a flote. El mes es muy largo y el dinero no les llega, así que el día a día se hace muy duro en muchos hogares. Algunos de estos testimonios los hemos escuchado a lo largo del día en Radio Nacional de España y nos hemos querido fijar especialmente en el sector más afectado, el sector servicios. Aitor Sánchez recopila algunas de estas historias. Casi todos coinciden. Enero suele ser duro, pero este comienzo de 2011 está siendo especialmente malo. José es el dueño de una peletería en las Ramblas de Barcelona. Cada año, enero y febrero son unos meses pésimos y encima con la crisis pues se acumula todo. Las perspectivas es que esto cambiará, pues yo creo que después de Semana Santa se empezará a animar. Ricardo, propietario de una tienda de electrónica en la misma zona, también está notando la escasez de compradores. Aquí tenemos la suerte de tener un turista y el turista nos salva un poco, pero lo que es el comprador de aquí, nuestro, nada. Consumimos menos y eso está obligando a los dueños de muchos establecimientos a tener que dejar en la calle a algunos de sus empleados. Es el caso de este sevillano. 16 años trabajando como titular de este establecimiento y siempre he tenido una persona conmigo por la mañana y dos empleados por la tarde. O sea, tres nóminas aparte de la mía. Y desde hace más de un año estoy yo con mi esposa por la mañana y un señor por la tarde. Recortes que también notan los que consiguen mantener su empleo y ven cómo muchos de sus compañeros son despedidos. Nosotros tenemos la mitad menos que el año pasado de empleo. La mitad menos, e incluso en las Navidades nos ha metido empleado. Hemos cogido menos vacaciones y todos estamos trabajando como el doble. La mayoría de los propietarios de bares y comercios a los que hemos preguntado no tienen previsto ampliar su plantilla en los próximos meses porque no están seguros de que vayan a poder pagarles a final de mes. Gracias. El paro es uno de los mayores problemas que arrastra España. El gobierno confía que las reformas emprendidas puedan frenar esta sangría. Lo que de momento sí han logrado estas reformas es calmar los mercados. La prima de riesgo ha vuelto a niveles anteriores al rescate de Irlanda. Está, de hecho, por debajo de los 180 puntos. Sin duda, esto es un gran alivio, como reconoce el secretario de Estado de Economía en la City londinense, José Manuel Campa. Decía que cree que los inversores nos ven con buenos ojos, aunque reconoce que sigan teniendo algunas dudas destacadas, importantes, sobre nuestra economía. Nos vamos en directo a Londres. Corresponsal Íñigo Picabea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si esas dudas se han notado en las preguntas que los inversores han trasladado al secretario de Estado de Economía. Dos inquietudes de los mercados: el estado de salud de las cajas y de las comunidades autónomas. Campa ha valorado el ejercicio de transparencia que están haciendo las cajas. Toda esa información, ha dicho, ayudará a los inversores a resolver sus dudas. Sobre las cuentas de las autonomías, el secretario de Estado ha dejado un mensaje en Londres. Existe un problema de déficit, sí, pero en ningún caso de solvencia. ¿Cree Campa que los inversores están convencidos? Yo creo que sí. Yo creo que sobre el déficit de las autonomías, como he dicho antes, ¿no?, sobre el cumplimiento de nuestros objetivos de déficit público, la percepción tanto de analistas como de inversores es bastante positiva. Campa ha vuelto a la City un año después de la visita que realizó en plena tormenta por las dudas del Financial Times sobre la economía española tras la crisis de Grecia. Entonces acompañó a la vicepresidenta Elena Salgado. Esta vez solo ha venido el secretario de Estado. Ha dicho Campa que nota en los inversores una percepción positiva sobre las reformas del gobierno. Gracias, Íñigo. Buenas tardes. Buenas tardes. La reforma financiera suscita, como vemos, algunas dudas entre los inversores. También al presidente del BBVA, Francisco González, cree que la reestructuración del sistema planteado por el gobierno debe ponerse en práctica inmediatamente. Esperar a septiembre, dice, puede ser negativo. Amparo García, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues toca coger velocidad. Francisco González le pide al Ejecutivo que despeje pronto las dudas, la letra pequeña de esa reforma financiera. Yo lo único que quisiera es que se aclararan bien los detalles, porque el diablo está en los detalles, y luego también trabajar mucho los plazos, porque creo que sí que se ha avanzado, evidentemente, pero es importantísimo retirar todo tipo de incertidumbre, porque nuestro país no puede tener incertidumbres, porque la incertidumbre simplemente cuesta mucho dinero. Y extiende la ambición al resto de reformas. El pacto social, por ejemplo, le parece una foto, pero no le basta. Aún así ve la luz al final del túnel por primera vez para nuestra economía y advierte del peligro de que exigir más capital a las entidades pueda estrangular el crédito y enfriar todavía la economía. Ellos por ahora cumplen de largo con los requisitos de capital. El suyo roza el 10%, 2 puntos más de lo exigido. Y como van sobrados en solvencia, no descartan salir de compras y tantear opciones incluso en nuestro país. Lo que no hacen, eso sí, es vender. Mensaje respuesta para Hugo Chávez. Su filial en Venezuela no está en el mercado. 24 horas con Íñigo Alfonso. En la Audiencia Nacional se ha celebrado hoy el juicio contra dos hermanas empresarias acusadas de pagar a ETA 6.000 euros tras recibir cartas de extorsión. La Fiscalía mantiene su petición de 5 años de cárcel y una multa por colaboración con la banda. Ellas niegan haber pagado ese dinero y asegura que son las víctimas. Teresa Coto. Las hermanas Bruño se sienten doblemente amenazadas por el chantaje de ETA y por ser acusadas de colaborar con banda terrorista. Niegan haber pagado 6.000 euros a la red de extorsión de ETA. María Isabel Bruño es una de las acusadas. Después de todos los años, tantos años de sufrimiento, de sufrir la extorsión y la amenaza de ETA, es humillante el encontrarnos en esta situación y que se nos acuse de colaboradoras cuando lo que somos es víctimas de ETA. Si no denunciaron las cartas recibidas en 2003 y 2006, fue para que sus hijas no sufrieran lo que ellas en 1980, cuando su padre, entonces alcalde de Usurbil del PNV, sí lo hizo público. El fiscal Vicente González Mota sostiene la petición de 5 años de prisión y multa de 27.000 euros para las dos empresarias de Orio. Que no es que se acuse más que para evitar que nadie tenga miedo, como se ha dicho en este juicio, de mirar bajo del coche si hay una bomba que se ha pagado con fondos que han llegado a la organización terrorista. Según la acusación, ETA tenía en su poder una carta de agradecimiento a las hermanas en un tono especialmente amistoso. El juicio ha quedado visto para sentencia. Y continúa el juicio en Sevilla por el asesinato de Marta del Castillo. Este miércoles, en la audiencia provincial, han declarado una decena de testigos, entre ellos algunos vecinos del piso donde sucedieron los hechos y la madre de la mejor amiga de la joven sevillana. Esta ha insistido en que se temió lo peor cuando entró en el lugar del crimen y que detectó, asegura, contradicciones al hablar con los acusados. En la capital andaluza está Isabel Jiménez. El piso olía a lejía, como recién fregado, según una de las testigos que ha comparecido hoy. Susana García, madre de una amiga íntima de Marta, afirma que a las 5 de la madrugada, cuando ella entró en el supuesto escenario del crimen, allí estaban Miguel, el principal imputado adulto, y su hermano Francisco Javier. Encontré a Francisco Javier y a Miguel Carcaño. Limpio, muy limpio, olía a lejía. Demasiado orden, vi demasiado orden. O sea, que cosa que nosotros tenemos una contradicción porque los críos nos habían dicho que el piso era un desastre. Dice además que no se pusieron de acuerdo sobre si Marta había estado allí esa noche. Otros dos testigos han afirmado que a las 2 de la madrugada pasaron por el piso y parecía desierto porque estaba oscuro y silencioso. Otro de quienes buscaron a Marta afirma que el menor, a quien se está juzgando, parecía adormilado cuando le cogió el teléfono a la 1:30 de la madrugada. Mañana precisamente acuden otros testigos que aseguran haber visto a esa hora, a la 1:30, al principal imputado adulto manipulando una silla de ruedas en el portal. Se cree que es la que se usó para trasladar el cuerpo. Más asuntos. Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales, la misma jornada en la que se cumplen 40 años de la firma del Convenio Internacional Ramsar, el que cataloga y protege a estos ecosistemas. Hoy los ecologistas alertan del peligro que corren al menos los españoles. Nuestro país cuenta con 70 de ellos y desde esta tarde se ha sumado otros 5, todos en Andalucía. La entrada de estos nuevos humedales se ha hecho oficial esta tarde en el Ministerio de Medio Ambiente y allí ha estado Mara Petersen. Hola, buenas tardes. Y estos 5 nuevos humedales Ramsar son la Reserva Natural de Chiclana y la de Puerto Real en Cádiz, el Paraje Natural Laguna Grande en Jaén, la Reserva Lagunas de Archidona en Málaga y la Reserva Natural de Lebrija de las Cabezas en Sevilla. Y es que precisamente la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, ha destacado la riqueza de Andalucía en este tipo de ecosistemas. Andalucía es la comunidad autónoma con más humedales inscritos en la lista Ramsar. 25 del total de los 73 en territorio español. Recordemos que los humedales son de los ecosistemas más productivos del planeta, ya que además de ser el hogar de más de 100.000 especies animales, recogen, distribuyen, almacenan y purifican el agua, algo que nos debe hacer recordar la gran importancia de conservar y recuperar estas ricas zonas húmedas. Gracias, Mara. Y el viernes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y hoy hemos conocido uno de los lemas de este año: llamemos a las cosas por su nombre. Tanto médicos como pacientes reclaman que no se usen otros términos para evitar decir cáncer. Nos lo cuenta Begoña Sanz. Luchar contra el estigma del cáncer pasa por utilizar bien esta palabra, dicen oncólogos y pacientes. No siempre es una larga y penosa enfermedad ni la proliferación de hechos destructivos en el seno social, como recoge el diccionario de la Real Academia. Con motivo del Día Mundial este viernes, proponen que se elimine esta definición y que se acabe con un tabú social que aísla a quienes la padecen, les genera trabas sociales y problemas en el día a día. El doctor Alba es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es una enfermedad, pero a nivel social es un tabú, son muchas más cosas. Es como era la tuberculosis en el siglo XIX, ¿no? Es, digamos, un atractor social de todo aquello que parece negativo. Y eso ha infiltrado la manera de pensar, la manera de hablar. Más de 1,5 millones de personas viven con cáncer en España. La mortalidad está descendiendo a un ritmo de 1,3% cada año. 8:37, una hora menos en Canarias, la cultura en 24 horas. Yo siempre he querido ir a Los Ángeles. Al final, y sin saberlo, tomé la mayor decisión de toda mi vida. Esto que acaban de escuchar es el tráiler de Didi Hollywood, la peor película del año según los premios Yoga. Son la antítesis de los premios Goya. Los entrega Catacritic, la asociación de críticos catalanes. Los premiados este año, por decirlo de alguna manera, son Fernando León de Aranoa como peor director y Mario Casas, Carolina Bang y Elsa Pataky como peores actores. Nos lo cuenta Alejandro Silva. Reparten bofetadas a diestro y siniestro, pero ellos lo llaman premios Yoga. Pataky se lleva la peor parte y eso que hasta aprendió trabalenguas. Oye, loco pica, pero pica poco. El joven Mario Casas se queda con el premio Que se mueran los feos como peor actor. Dicen que una milésima de segundo antes de morir, toda tu vida pasa por delante de tus ojos. Tampoco es para tanto. Fernando León de Aranoa es el peor director por Amador, pero siempre le quedará el dulce consuelo de su protagonista. O sea, volver a trabajar con Fernando León es un regalo. Es una docena de pasteles de los que te gustan. Ya vale de cine español. El Turista es la peor cinta extranjera, al mismo nivel que Come, reza, ama. Julia Roberts está desorientada. Yo antes tenía mucho entusiasmo por mi vida y ha desaparecido. En el reparto, uno de los peores ha sido Liam Neeson en el papel de Aníbal por el Equipo A. Y en cuanto a las actrices, Jennifer Aniston se lleva la palma por tres películas. Vale, creo que voy a ir al servicio. Y aquí no acaba la cosa, porque el colectivo Catacric concede a la ley Sinde el premio especial con De la Iglesia hemos topado. Menos mal que lo que importa es participar, que si no... Ya no llores, corazón, trata de olvidar tu pena. Bueno, pues eso, enhorabuena a los premiados. Y ahora nos subimos a las tablas. ¿Por qué quieres ser funerario? Ah, no, yo no quiero ser funerario, ¿qué más? Yo lo que quiero es tener... Este es un fragmento de Éxitus, el nuevo montaje teatral de Paco Merino y Diego Lorca. El Teatro de la Abadía de Madrid acoge desde hoy esta obra crítica y de mucha actualidad. Es la historia de un parado que, por fin, encuentra trabajo. Eso sí, en una funeraria. Sonia Castellani. Cada media tarde, media luna me sonríe. Vuelvo hasta tu calle, donde tu recuerdo vive. Bueno, pues no podemos escuchar esa información de Sonia Castellani, de nuestra compañera. Eso sí, les recuerdo con esta música que estamos escuchando, el recuerdo de Enrique Morente y también el de Miguel Hernández estarán presentes en la capital durante los próximos 10 días. Hoy ha comenzado el 19º Festival Flamenco Caja Madrid. 20 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias.